Lucecita Huatulco, que está como a 2 horas de ahí de la región, se da un ataque de un grupo armado contra los, en ese entonces, la Marina, el Ejército Municipal, y pues eso fue el 28 de agosto, en la madrugada del 28 de agosto, y resulta que en ese enfrentamiento resulta una persona muerta, ¿no? Que según esto pertenecía a ese grupo armado. Esta persona que aparece muerta pues es de ahí de la región de San Agustín de Osicho. A partir de ese momento empiezan a decir en todos los medios de comunicación que en la región de Osicho había guerrilleros y que con ese motivo el Estado quería justificar la represión masiva que habían iniciado el 25 de septiembre, donde entraron en todas las comunidades de San Agustín de Osicho, torturando a todos los las personas que habían detenido. Hubo más de 150 personas presas, hubo desaparecidos, hubo crímenes de lesa humanidad, que pues hasta la fecha no ha habido justicia para los asesinados, ¿no? Logramos que presentaran con vida a los desaparecidos y se logró también la libertad de la mayoría de los compañeros presos. A partir de ese momento, nosotros como mujeres, que no muchas de las mujeres no conocían la ciudad, pues decidí instalar un plantón de denuncia frente al Palacio de Gobierno. Este plantón nos servía pues de una manera para quedarnos a dormir ahí, comer, y también para ir, que las demás familias que pues iban sufriendo esta represión, pues que llegaran ahí también a denunciar todos estos hechos, ¿no? Y empezamos a hacer caravanas, hicimos marchas, hicimos infinidad de actividades que sí se, pues logramos la libertad de la mayoría en el año 2000, esto con una ley de amnistía estatal que otorga el gobierno. Pues la mayoría de los presos en ese momento tuvieron una sentencia de arriba de los 100 años, ¿no? Casi la mayoría tuvo esa sentencia, que conforme fueron pasando los años, pues se ha reducido esa sentencia. La represión dejó muy marcada pues a todas las familias, a los presos, porque allá en la región, pues como en esos años, para llegar a la región uno se hacía hasta 10 horas, entonces era muy difícil, no había comunicación, eran caminos de terracería, era muy difícil tener contacto con la ciudad. Entonces cuando entraban los militares, los judiciales, las guardias blancas o entraban a las comunidades, pues eran en la madrugada, en la noche, llegaban a las casas, violaban a las mujeres, torturaban a los hombres, quemaban las casas. Bueno, hacían infinidad de cosas, ¿no? Que uno a veces no se lo imagina hasta cuando ya lo estás viendo, ¿no? Y pues eso implicó que también muchos de los familiares pues tuvieran miedo, ¿no? De seguir luchando, y muchos presos también que fueron torturados y que fueron obligados a firmar hojas en blanco, que los tuvieron en helicópteros y los llevaban sobre el mar y les decían que los iban a tirar ahí si no firmaban, si no decían que eran los culpables o que aceptaran pertenecer a ese grupo armado. Pues eso fue como la respuesta que da el poder cuando un pueblo se organiza. Entonces, es muy claro que no solamente esto sucede en Oaxaca y en la región de Osicha, ¿no? Nos damos cuenta que es en todo el país. Y bueno, si vamos más allá, pues también se va fuera del país, ¿no? Pero eso es como lo que nosotros padecimos en el 96, en el 97, porque esas detenciones no solamente fue en un solo año, sino fueron del 96, 97, 98. Todos esos años nosotros estuvimos en plantón 4 años y medio, y que y que fue como esa larga lucha que llevamos con las mujeres, ¿no? Porque los hombres no podían acercarse al plantón porque de inmediato eran detenidos para ser encarcelados o para ser desaparecidos. Pues la lucha que nosotros hemos llevado es precisamente la exigencia de la libertad de los presos que aún quedan, ¿no? Entonces, más adelante voy a platicar cómo hemos llevado esta lucha, cómo nos hemos organizado y qué logros hemos tenido, ¿no? Pues seguimos con el tercer eje de cómo hemos llevado la lucha por la libertad de los presos políticos, cómo nos hemos organizado y por qué hemos logrado. En el caso de los presos Los Hichas, pues ya les comentaba hace rato que a raíz de la represión se instaló un plantón de denuncia y a partir de ahí pues iniciamos a hacer diferentes tipos de actividades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, se puede decir, ¿no? El caso Los Hichas pues ha sido también por muchas etapas estos 18 años. Después del 2003, más bien cuando se decide por otras personas que no eran de la comunidad, deciden negociar el plantón de la región Los Hichas a las mujeres para que se quitara el plantón después de 4 años y medio, lo negocian, decidimos los familiares dejar de participar, ¿no? Esto fue a partir del 2003, 2004, 2005 hasta el 2006, que se da el recorrido de la otra campaña en todo México, y cuando pasa en el estado de Oaxaca, pues esta comisión que venía, donde participó el subcomandante Fulgencio Marcos, y que se llevó a cabo una visita en el interior del penal Discotel, Penitenciaría Central del estado de Oaxaca. Ahí pues tuvo un encuentro con los diferentes presos políticos del estado de Oaxaca. A partir de ahí es que nosotros empezamos a conocer qué es la sexta declaración de la selva lacandona. Ya lo habíamos escuchado antes, pero ya como esta visita fue que nos impulsó más, ¿no? Como a saber, a estudiarlo y comprender qué era la sexta declaración de la selva lacandona. Y se inicia otra etapa por la libertad de los presos. Y esta etapa pues ya nos involucramos un poquito más, ¿no? Como familia. Y voy a hablar más en el caso de mi papá, Álvaro Sorcián Ramírez, porque el hecho de que sean 7 presos Los Hichas no significa que todos los familiares hemos tenido el mismo proceso, ¿no? En este caso, pues, como hija de Álvaro y como Álvaro que estaba preso en ese momento, pues sí había sido un golpe muy duro el hecho de que pues a él lo habían desaparecido durante 11 días, donde fue torturado y lo presentan ya pues en la penitencia, la Villa de Etla, en la cárcel regional de la Villa de Etla. Y pues eso de una manera sí nos afectó, ¿no? Y después regreso al 2006, cuando se da este recorrido, pues nos interesa conocer qué es la sexta declaración de la selva lacandona, lo estudiamos en el interior del penal, y entonces Álvaro se reconoce, ¿no? Y dice, pues es como la lucha que yo hice en mi pueblo. Entonces, no es un delito defenderse, no es un delito defender la tierra, no es un delito organizarse. Entonces no podemos quedarnos callados, ¿no? Y yo no soy de las personas, decía Álvaro, de quedarme callado, quedarme quieto, quiero seguir luchando, si no al lado de mi pueblo, en libertad, pero voy a seguir luchando aquí adentro del penal. Entonces nosotros empezamos a promover la sexta en el interior del penal y también lo empezamos a estudiar, y es cuando nosotros decidimos suscribirlo, y pues bajo los principios, ¿no? Bajo unos principios. Y entonces conformamos la voz de los zapotecos hichos en prisión. No somos muchos en la voz, ahorita somos 4 personas en la voz de los zapotecos hichos en prisión. Y Y entonces también nosotros como familiares y como Álvaro decidimos cómo estudiar un poco lo jurídico, porque realmente cuando a él lo detienen, nosotros pues no somos abogados, desconocemos totalmente los términos jurídicos, y pues como no lo entendemos, pues tampoco nos había interesado estudiarlo un poquito, ¿no? Y eso fue como algo que hasta ahora pues nos damos cuenta que igual podríamos haberlo entendido, porque ahora lo entendemos, ¿no? Que entendemos que es un auto de formación, que es una sentencia, que sigue, pero fue después de muchos años. Claro que no fue fácil también decidirse a estudiar la parte jurídica. Pero nosotros, y no, eso no es porque creamos en las leyes del Estado, ¿no? Nosotros lo vemos así, que son como dos ejes, en lo jurídico y lo político. Entonces, en lo político, pues hemos hecho diversas actividades, desde una caravana, mesas de denuncia, foros, diferentes actividades para evidenciar, para hacer visible nuevamente el caso de los presos de Loxicha, pero también evidenciar al Estado de cómo ha utilizado sus propias leyes para incriminar a los presos, pero también pues no saben utilizarla de una manera, ¿no? Porque les hemos demostrado jurídicamente que están equivocados, pero claro que nunca lo van a aceptar. Entonces nosotros pues, en cuanto a lo jurídico, se interpuso un amparo en el 2010. Bueno, Álvaro en un momento fue sentenciado a más de 100 años por diversos delitos. Conforme han pasando los años, pues se han reducido también, ¿no? Porque se han ido demostrando esas pruebas para desvanecer algunas acusaciones. En el 2010 todavía Álvaro estaba sentenciado a 29 años. Actualmente se reduce su sentencia a 27 años. De los demás presos, pues están igual sentenciados a 22, a 24, hasta 30 años de sentencia. Algo bien importante aquí que le hemos demostrado en las leyes al Estado, con sus propias leyes, es que el amparo que se realizó es que el Estado a ellos los acusa de pertenecer a un grupo guerrillero. Y los presos, desde que fueron detenidos, han dicho que no lo son. Pero el problema no es que si son o no son de un grupo guerrillero, porque el Estado dice que ellos son, y en los medios de comunicación también han dicho que son comandantes, que son peligrosos, que son terroristas, en fin. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya analizando el caso jurídicamente, pues nos damos cuenta también que en el contexto en que ocurren los hechos ahí en la Crucecita Huatulco, porque es por eso que los tienen presos por homicidio calificado, que es el delito que tiene mayor sentencia, dicen que ocurre un homicidio calificado cuando hay un enfrentamiento entre policías y un grupo de guerrilleros. Entonces la Constitución dice que cuando sucede, hay un hecho de ese tipo, no hay un delito que se tipifique como homicidio calificado. Que todas las personas que mueran ahí, que sea del ejército, policía municipal, judicial, con un grupo armado, un grupo rebelde, pues los muertos que hay ahí no es homicidio calificado, ¿no? No es un homicidio, porque es un contexto muy diferente a que si hubieran ido caminando en un parque y hay una persona ahí y lo mata, pues es homicidio, ¿no? Entonces desde ahí ellos se contradicen. Además que ellos durante todos estos años los han juzgado con otras leyes, digamos, con otros artículos, como si fueran, en los medios dicen que son guerrilleros, pero en las leyes los están sentenciando con otro tipo de artículos, ¿no? De otro tipo de delitos. Entonces ahí es donde hemos demostrado nosotros que los presos, si son, de todos modos ya pagaron la sentencia porque no hay homicidio calificado y deben de obtener su libertad. Y si no son, pues con mucho más razón, ¿no? Deben de estar libres. Entonces, esa parte que hemos hecho en lo jurídico, pero que sabemos muy bien que el Estado no va a decir que sí, se equivocó y que les va a dar la libertad. Nosotros creemos plenamente que la libertad se va a dar con la lucha de todos, con la lucha de la solidaridad de todos los compañeros, no solamente en México, sino también de manera internacional, ¿no? Y que mientras más les estemos diciendo al Estado que está equivocado y que nos mete presos porque defendemos la tierra, porque nos organizamos, y no por lo que el Estado dice, que porque somos asesinos o que porque somos terroristas. Todos estos, bueno, Álvaro ha sido pues una persona muy fuerte, ¿no?, que se ha mantenido en la lucha, que él dice que eso lo hace sentirse vivo y libre, ¿no?, el hecho de estar dentro del penal, estudiando, luchando y rebelándose. Todo esto pues no para ahí, el Estado nunca te va a dejar en paz y nosotros pues lo hemos vivido en carne propia. Entonces a partir en el 2013, el año pasado, hay un traslado de los 7 presos a un centro federal de readaptación que le llaman ellos, ¿no? Nosotros le llamamos centros de exterminio, que se han construido para todos los que estamos luchando, para todos los que nos rebelamos, es claro eso. En estas cárceles, pues, no es como una cárcel estatal, ¿no? Ahí sí los tienen más controlados, es como un prototipo de cárcel de Estados Unidos. Tienen cámaras de la más alta tecnología, las condiciones en las que los tienen. A los compañeros los trasladaron el 7 de junio. Y se los llevan a este centro federal que está a 2 horas de la ciudad de Oaxaca. Y entonces cuando nosotros decidimos ir a visitarlos para ver en qué condiciones habían llegado, nos niegan la visita y nos dicen que no vamos a poder verlos hasta que lleguen los 2.500 presos que van a traer para ese centro federal. En ese momento nuestra respuesta pues fue hacer una brigada donde exigimos que nos dieran el permiso para verlos el día 20 de junio y pues nos dan chance de verlos un ratito por una videocámara y el día 21 a ellos, esa misma noche los sacan de ese centro federal, los llevan a un estatal que es ahí mismo en ese pueblo y al siguiente día se los llevan a Tabasco como los más peligrosos, ¿no?, como los presos más peligrosos. Entonces lo que no querían era que les mancháramos el trajecito, el nuevo producto que estaban promocionando en esa ocasión, que era este centro de exterminio, y se los llevan a Tabasco. Y entonces nosotros lo que hacemos es, pues los fuimos a seguir a los presos. Nos vamos ahí, llevamos una brigada y pues exigimos también la visita, ¿no? Y nos dan la visita en el Cerezo 6, que está en Limanillo, Tabasco. Y entonces ahí vemos yo ahí veo a mi papá y me platica todas las condiciones en las que están en esos centros federales. Nosotros vemos que el Estado es una forma para decir que nos callemos, que no luchemos, que si nos rebelamos, eso es lo que nos va a pasar. Y nosotros decimos que no nos quedamos callados, no vamos a parar y vamos a seguir denunciando. Después de hacer tantas denuncias, nosotros instalamos un plantón de denuncia frente al Palacio de Gobierno, una mesa de denuncia, en donde iniciamos a hacer diferentes actividades, desde volantear en los cruceros, con las caras de los presos, en la de la Guetza, ir a los lugares turísticos de Oaxaca, en Santo Domingo, vestidos de ropa típica, regional, y volantear, ¿no?, o llevar payasos con globos impresos con libertad de los presos políticos, en fin, diferentes actividades que fuimos haciendo, que en un momento pensábamos que bueno, que eso no le hace ni cosquillas, ¿no?, al Estado, que no les molesta, pero pues, sí les molesta, es muy claro que sí les molesta, y que en un momento nos decían, pues vayan al Zócalo, ahí es su espacio donde van a luchar, ahí se les ha dado ahí para que luchen. O sea que lo que no quieren es que nosotros nos salgamos del Zócalo de Oaxaca y que vayamos a otros lugares, ¿no? Y que fue lo que hicimos, estando en el Zócalo nosotros podíamos ir a diferentes lugares a hacer nuestra denuncia, se hizo un performance frente a la Secretaría de Seguridad Pública, pues denunciando la tortura que habían sufrido los presos durante su traslado y su permanencia en el centro federal. Después los regresan a los compañeros el 19 de agosto de Tabasco, los vuelven a traer aquí al Cerezo 13 y nos dicen, no, bueno, ya los trajimos, ya no queremos que hagan más brigadas, que estén denunciando, aquí no se les trata mal, aquí sus familiares están bien, van a tener trabajo, comen bien, cosa que no era cierto, no, ni tenían trabajo y ni comían bien. En varias ocasiones, cuando fuimos a la brigada, porque la visita es cada mes, no puedes tener visita diaria, sino en un centro federal, pues la visita es cada mes, en un lapso de una hora o dos horas, claro que pierdes todo el día porque la revisión es desde llegas a las 9, 8:30 de la mañana y vas llegando a la visita donde está tu familiar como a las 2 de la tarde, a las 5 o a las 4 ya te están sacando, ¿no? Entonces todo el día implicaba tiempo, gasto y esfuerzo, ¿no? Entonces, a mí me decían, bueno, en el caso de mi papá, pues era yo la única que podía ir a visitarlo y entonces yo acababa de tener a mi nena y no podía dejarla sin comer, ¿no? Entonces yo les decía, esto voy a pasar con mi nena y me decían que no, que mi hija no era familiar directo de Álvaro, ¿no? Que solamente eran hijos o esposa y que nadie más lo podía visitar. Entonces hicimos esa denuncia también. Con mucha, pues, algo que les molesta es eso, ¿no? Denunciar las condiciones en las que están los presos, ir al lugar, en brigada, llevar a la prensa, como eso ayudó también para que al final dejaran pasar de visita a mi hija y pasáramos las dos, ¿no? A visitar a mi papá. Claro que teníamos miedo de que Álvaro, pues, sufriera represalias en el interior del penal, pero sabíamos que si nos quedábamos callados era lo mismo. Es como si hacemos algo que les pueda perjudicar, de todos modos a los presos ya los están, perdón la palabra, chingando cuando ya están en una cárcel, ¿no? ¿Qué más les puede pasar? Entonces era algo que nosotros decidimos como realizar y no dejarlos en paz, ¿no? Si ellos a nosotros nos tenían con esa angustia de que nuestro familiar esté en esas condiciones, pues entonces tampoco los vamos a dejar a ellos descansar, ¿no? Que no estén tranquilos, que nosotros vamos a seguir luchando y denunciando lo que estaba pasando. En abril del 2014, logramos que regresaran a los presos a la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca. Regresan a 6 presos y queda un compañero en el centro federal. Aún no sabemos por qué dejaron a ese compañero ahí, pero nosotros siempre pues hemos hecho actividades consultando a las familias, ¿no? Entonces en el caso de este compañero, el familiar pues no ha dicho nada, no se ha acercado, y pues ha sido un poco difícil también para la familia porque pues ellos no viven en la ciudad, ellos viven allá en la región Rosicha, y para salir de ahí pues sí es mucho trabajo, ¿no? Entonces nosotros es como lo que hemos hecho durante este tiempo y que ha sido, bueno, que la lucha que llevamos pues ha sido ardua, no ha sido nada fácil como para familias, porque no solamente estamos en la lucha, ¿no? Tenemos una vida personal y que sabemos que hay que ir como sorteando todas esas partes, ¿no? Y que no solamente es eso, lo económico. Nos cuesta mucho trabajo ir a algunos lugares, hacer actividades, pero sin embargo no podemos dejar de hacerlo, porque precisamente lo que quieren es que olvidemos a nuestras familias ahí adentro y que nosotros nos rindamos, ¿no? Entonces es lo que menos queremos hacer. Álvaro ahorita está en la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, lo acaban de regresar en abril, y pues eso fue un logro muy grande, ¿no? Aunque no está libre, pero bueno, ya ese centro de exterminio ya lo rescatamos.